lengua, que se agita despedida, provócate sin temor. Pero qué lengua, que levanta hasta los muertos sin temor a profanar. Si la ves de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, qué lengua más mala, tápate, tápate. Y bien, que se agita despedida, provocante y sin temor. Pero qué lengua, que levanta hasta los muertos sin temor a profanar. Si la ves de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, qué lengua más mala, tápate, tápate. Y bien, sácale